50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 18 de noviembre. El Consejo Deliberante aprobó el aumento de taxis. El legislativo aprobó este jueves un nuevo aumento en la tarifa de los taxis, lo cual se verá reflejado en los viajes que se realicen desde hoy. La suba oscila entre el 20 y el 25% según sean viajes realizados durante el día o en el horario nocturno. La ordenanza, que se votó por unanimidad, lleva la baja de bandera de 144 pesos a 172, lo que representa casi un 20%, en tanto que la ficha cae cada 130 metros, pasará de 15 a 18 pesos. Además, por las noches la bajada de bandera pasará de 159 a 200 pesos y la ficha cada 130 metros de 15 a 20. Hoy podría haber baja presión de agua en una zona de Citibel. APSA informó que realizarán tareas de mantenimiento en los pozos ubicados en 473 esquina 24 y en 31 y 473 de Citibel. Desde la empresa detallaron que los trabajos consisten en el reemplazo de la bomba que alimenta dichos pozos y advirtieron que mientras perduren podría registrarse baja presión en la zona, comprendida en las calles 18 hasta 131 y desde 471 a 478. Aconsejaron extremar los cuidados del servicio, limitándolo a quehaceres domésticos básicos e hidratación. Una vez finalizadas las tareas, el servicio se normalizará paulatinamente y podría registrarse turbiedad en el agua de algunas casas. Un servicio que informa más cerca. Ceden terrenos para el funcionamiento del Club Talleres de Ferrocarril Provincial. El secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, mantuvo una reunión con los representantes del Club de Talleres del Ferrocarril Provincial, Diego Rodríguez, Fabián Rodríguez y Gustavo Barcelone, en el que manifestó su apoyo a la propuesta de la institución platense de ampliar las instalaciones en un predio cedido por Procrear 2. Tras la reunión, las partes acordaron ampliar la instalación del club para que más de 500 familias puedan hacer uso recreativo y deportivo del mismo. La temperatura mínima para hoy en la región es de 18 grados y la máxima de 32. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.